Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Pues mi primera pregunta, Vanessa, voy a ir directamente a eso que relataba al principio, tu experiencia. ¿Cómo comenzó o, en principio, cuál fue las primeras experiencias y cómo comenzaste en esto de la comunicación con entidades y seres espirituales? Bueno, interesante pregunta. Realmente mi primer conciencia fue alrededor de los 11 años, cuando, bueno, en un juego que hacíamos en mi pueblo de el juego de la copa, y luego esa entidad se apareció y siguió a mi casa. Más allá de que tuve mucho miedo y generó como un terror en mí en ese momento por no entender algo, esa entidad estuvo un tiempo en mi casa, incluso visitando a distintas personas que vivían en mi casa. Y luego, por algún motivo, se fue. Mi segunda experiencia, y ahí fue con mucha más conciencia, fue alrededor de mis 25 años, estando en un espacio de parálisis de sueño, podríamos decirlo, pero la entidad estaba al lado mío, y en ese parálisis de sueño pude como tener el valor de preguntar qué quería, y ahí fue como un mensaje literal que llegó, y fue como una protección, sentí yo a la entidad, no la vi como bastante, o sea, sí, uno en el percibir como oscura, podríamos decirlo, pero realmente fue un lugar como protección, porque a los 2 días pasó algo en mi departamento, alguien había entrado, y me pude dar cuenta que alguien entró y me fui ese día a mi casa, hice la denuncia y demás. Entonces lo tomé como ese mensaje que en ese momento entró la entidad, pero hasta ese momento no tenía las herramientas, podría decirse, para poder comunicarme con ellas. Ya para mis 32 años ya tenía otra conciencia, ya estaba trabajando con mis guías espirituales de otro espacio y empecé a tomar mucha más conciencia por este espacio de las entidades, tanto de seres fallecidos como entidades como de bajo astral y de otras energías, ¿no? También hay de energías como más benévolas. No, ninguna es mala y buena, simplemente es la capacidad de conciencia que tienen, y eso lo fui aprendiendo en el trayecto de los años de experiencia que me ha tocado trabajar con ellas.